Hoy martes 2 de abril del 2019, en el programón Somos lo que somos, recargado. Hoy la pelea que doy es quererme más. Que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. La unidad número 6 en Punta de Rieles, programa número 38. Somos lo que somos, recargado. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? 30 grados el calor. 30 grados. Me sacas un mes atrás. Qué lindo. Estamos en abril, a 2 de abril ya, y hay 30 grados el calor. Sí, sí. Estamos bien igual. Estamos bien. Pero está caldos. Muy agradable la tarde, muy agradable. Se siente el día. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué te parece? ¿Hay controles como? Sí, estamos medio italiano, pero estamos bien. Estamos anduvieron de parlante italiano, güey. De parlando, sí. Sí, medio entreverando. Bebe, ¿qué te parece si nos compartís por dónde nos pueden escuchar? Nos podés escuchar por www.radiopeal.uy, también por www.lacotorrafm.com, que es la 94.3, por Espica FM, la 90.7 FM, también por el Cuarto Embuque, la 88.7 FM, por www.radiotopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal, por la página, la plataforma Ciudad Intervenida en Facebook. También por WhatsApp, si nos pedís el teléfono. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde iré? Le podés escribir un correo al equipo de producción, al flamante equipo de producción que tenemos, al correo el día después, 44@gmail.com. Allí podés escribir, podés plantear, podés sugerir el tema. Podés. Muy bien, compañeros. Bueno, entonces vamos a compartir un avance, ¿no? Como vamos con los avances, sí. Bueno, hoy el tema central vamos a estar charlando, vamos a estar compartiendo una llamada telefónica. Opi, llamada telefónica. Sí, vamos a estar charlando sobre un ciclo de talleres que se viene llevando adelante, o charlas debate, ajá, que se viene llevando adelante en el auditorio de Magisterio, ajá, allí en la calle Soriano 1658. Opi, mirá. Sí, vamos a estar hablando un poquito sobre este ciclo de talleres que se viene llevando adelante. Bueno, después en el espacio de filosofía de género, vamos a compartir un video infográfico que se llama Placeres Originarios, que el programa pasado Rubén Camperos nos sugiere en el audio que estuvimos compartiendo también. Nos sugiere que viéramos el video. Sí. Bien, vamos a mirar a escuchar con la audiencia y después vamos a tratar de abrir un espacio de reflexión. Claro. Bien, sí. Buenísimo, me encanta. Y bueno, y después para terminar vamos a estar compartiendo el rinconcito cooperativo. ¿Hay rincón cooperativo? Hay rincón cooperativo, hay. ¿Hay actividad en la cooperativa? Vamos a ver. Vamos a estar compartiendo allí las últimas novedades. ¿Con quién tenemos el agrado de comunicarnos telefónicamente? ¿A quién nos trajo de víctima esta vez el equipo de producción? Y el equipo de producción, nuevamente se les prendieron las luces. ¿Sí? Y nos trae nuevamente, ¿no? Nuevamente. ¿Tiene luces el equipo de producción? Y se ve que se le están quemando algunas, pero sí. Está jugando con los ases que le queda bajo la manga. Y nuevamente nos trae al compañero Martín Amande. Martín Amande. Sí, que andaba bicicleteando por allá, haciendo un poco de pedal por el centro de la ciudad. Opi, anda en bicicleta. Anda en bicicleta. Bueno, Martín Amande es uno de los compañeros que estuvo participando, ¿no? Como tallerista. En este ciclo de... En el ciclo de este que estuvimos mencionando recién, ¿no? Que se llama Apagá la tele, venite a las charlas. Sí. Se llama algo así. Claro, y que la temática que se trató en el taller de ayer que dieron ellos es... ¿existen medidas alternativas a la reclusión? Y existen, totalmente que existen. El modo de pregunta, ¿no? Claro, ¿existen alternativas, medidas alternativas a la reclusión? Sí, sin duda que existen, sí. Sin duda que existen. Bueno, vamos a estar hablando un poquito con el compañero de... Hay otros talleres, otras charlas, debate. Ajá. Que se una a la próxima. Bueno, ayer fue que comenzó esto, ¿no? A las 16 Ajá. horas. Con este tema. Uh-huh. Después el 3 del 4 mañana, ¿no? Sí. Va a haber otro que se llama ¿Cómo se construye el miedo? Opi. El 5 del 4 va a haber otro que se llama Menores privados de libertad y consumo de drogas. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es la adicción? Sí. Opi. Y después el lunes 8 de abril se estaría cerrando con un taller que se llama ¿Quiénes son los impunes de hoy? ¿De qué impunidad y de cuál inseguridad hablamos? Ahí con esto de la adicción es interesante. Yo uh-huh. me quiero, antes de entrar a la llamada, sí. me quiero detener un segundito ahí sí. y pensar que Sandino Núñez, filósofo uruguayo, sí. habla que todo es adictivo. Uh-huh. Sandino expresa que todo es adictivo. Sí. Así como hay una determinada tipo de adicción a una sustancia, claro. ya sea un cigarro, ya sí. sea una droga, sí. ya sea el mate, ya sea el café, uh-huh. o que hay personas que tienen otro tipo de adicción, o sea, yo qué sé, hay personas que les gusta leer. Por ejemplo, formarse, estudiar y eso, ¿no? También es adicción. Hacer deporte, qué sé yo, ¿no? Es algo adictivo. Y bueno, interesante, ¿no? Interesante ver en esta charla, en este ciclo de charla, ver los temas, la temática. Uh-huh. A mí me interesa en particular, después que pasó la de ayer, me interesa esa, ¿no? Uh-huh. Me gustaría sí, sí, sí. saber de qué tratan, ¿no? ¿Cuál bien, es la bien. Temática? Ya que va adicciones por el consumo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sin duda. Bueno, entonces no queda más que darle la bienvenida. ¿Y si no nos queda otra? No queda más que darle la bienvenida a Martín Amande, el bien. Conocido, el gran Martín Amande. Bien, cooperativista, dicen. Cooperativista que... también. Hola, Martín, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes para todos, Adrián. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Martín? Todo bien acá, ubicado en una placita. Abajo de una nacahuita. Opi. Qué bien. Qué a la lindo. Sombrita, porque hace un. En la Avenida Brasil y Boulevard. Una nacahuita en Avenida Brasil y Boulevard. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien lo tuyo. Muy bien. ¿Qué andas haciendo en esa zona, Martín? ¿Qué andas haciendo en esa zona? Ya, ando buscando, moviéndome para buscar laburo. Entregando bueno, currículum. Terminas a. Dando currículum y empezando a laburar, a empezar de cadete ahora. Oh, bien. En estas tercerizaciones de pedidos, así que bueno, está. Por ahora es lo que hay quedando. Bien. Pero nada, un poco para centrarnos esto a lo que me convocan, ¿no? Que sí. el equipo de producción. Sí. Con su única luz, yo creo, ¿no? Sí. Con lo que les va quedando. Con lo que les va quedando. Poco para agregar a lo que decía Rodolfo, que bueno, es lo central de las charlas, ¿no? Está marcado un poco en una inquietud del gremio de estudiantes de magisterio para tener una postura acerca de esta convocatoria o propuesta que está sacando la Rañada de Vivir Sin Miedo. Y bueno, a raíz de eso lo que están generando con estas charlas son insumos para tener una posición ellos como gremios ante esta convocatoria que está haciendo de juntada de firmas y demás que está haciendo la Rañada y tratar de informarse ellos acerca de bueno todos estos temas, ¿no? que yo creo que están muy buenos, como decía Adrián, el tema de lo de la adicción creo que es una de las cosas centrales, ¿no? En toda esta problemática que un poco lo tocamos ayer con bueno los compañeros con los que estuvimos, aparte de estar de Martín Amand, ¿no? porque no es Amande, no sé si se viene en el folletito, el apellido, me lo francesaron. Estuvo Edgardo Escobar por Asocide. Yo me posicioné como integrante de la cooperativa, ¿no? O sea, cooperativista. Después estuvo el compañero César González, que es integrante de Acepril. Y bueno, un poco la charla en un principio se centró en poner al día a la gente lo que es la realidad de la cárcel, ¿no? De lo que se muestra, porque esto no es menor lo de apagar la tele, ¿no? O sea, tiene un porqué muy importante acerca de la información de que se transmita a la gente y lo que se quiere, o sea, influir, ¿no? De lo que se habla del miedo, de la información que se da, de las noticias que son siempre violentas o de que hay inseguridad. Y bueno, un poco lo que hicimos fue eso, ¿no? Conversar un poco de lo que fue nuestros procesos, de lo que estábamos haciendo. Y bueno, acerca de lo que las medidas alternativas a la reclusión, hoy en día la única que existe, digo, como todos sabemos, es el OSLA, que es la Oficina de Libertad Asistida. O sea, Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Que lo que hace, bueno, es eso mismo, ¿no? O sea, a las penas menores, porque también es algo que hablábamos yo con los compañeros. Tanto cualquiera de los tres que estábamos ayer o cualquiera que ya tiene un antecedente, o sea, difícilmente pueda acceder a ese tipo de medidas sustitutivas. Hoy en día, ¿no? Claro, no solamente las penas menores, sino que las personas que están terminando su pena, sí, y le queda poco tiempo, también les corresponde. O en el caso de las mujeres, en el caso de lactancia o de que están por finalizar el parto o con algún tipo de enfermedad terminal o situaciones así. Bueno, un poco lo que se hizo fue hablar un poco de eso, ¿no? O sea, en algún momento también se tocó el tema de que hay un convenio del OSLA, o sea, que le permite a las cooperativas también poder llevar personas que estén haciendo, o sea, supervisadas por esa oficina a trabajar a las cooperativas, a hacer horas. Y bueno, o sea, después lo que ya conocemos, ¿no? O sea, el mantenimiento de espacios públicos, o sea, o trabajo comunitario. Eso es lo que hoy en día el Estado brinda como alternativa a la reclusión. Eso es lo que vendría a existir hoy. Luego de esa charla, que en realidad lo que se hizo fue como enfocarnos también en lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, cada uno, ¿no? En los distintos colectivos, enfocándonos en la realidad de cuál es, que no es que no se quiere trabajar, que no se quiere estudiar o que no se estudia, que la cárcel modelo, bueno, el caso de Edgardo habló un poco de las PPP, del modelo de cárcel que se está trayendo ahora, de bueno, los distintos, o sea, cómo ha avanzado la forma de reclusión y cada vez se ha ido hacinando y, o sea, y cerrando cada vez más las puertas y dando menos oportunidades, ¿no? La charla creo que estuvo muy buena, hubo muy buena recepción de los estudiantes, o sea, una buena concurrencia también, ¿no? Sí, hubieron unas cuantas personas, o sea, empezó con dificultades porque cuando llegamos al auditorio, porque en realidad no fue en el auditorio, fue en el patio. Sí, sí, sí. Porque hubo apagón. Uh-huh. Pero sí, habrían unas 70, 80 personas, estuvo muy bueno. Y bueno, o sea, mucha gente que se acordaba que había estado también cuando presentamos la obra de teatro. Muchos de los estudiantes habían ahí concurrido y bueno, se quedó con eso, ¿no? Un poco las actividades que se están realizando, muchos de los que estaban ahí no sabían que existía una asociación, que existía una cooperativa, y bueno, creo que eso no es menor, que se den esos espacios donde permitamos, nos permitan a nosotros poder, como ponía Adrián en una publicación ahí, o sea, la experiencia de cada uno, ¿no? La propia voz de uno. Y creo que eso fue lo más rico que quedó. O sea, la parte del debate, del querer hacer, más allá de la postura, creo que se abre una puerta también a otro tipo de cosas, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que el tema de la seguridad no es solamente meter más dispositivos de control o cámaras o más policías, sino bueno, después una vez que vos a la persona la tenés en una cárcel, ¿qué haces con esa persona? O sea, que lo excluimos totalmente de la sociedad o tratamos de que se pueda incorporar de vuelta, digo. Entonces, creo que en ese sentido el aporte tanto de los que estuvimos ahí apuntó a eso, ¿no? En tratar de buscar desde otro lugar la incorporación a la sociedad, no excluyendo, sino incorporando y tratando de que podamos empoderarnos nosotros de hacer cosas, ¿no? De creer que podemos hacer cosas, de tener nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia. Bueno, un poco por ahí fue la charla. Y creo que los otros talleres que vienen están en ese sentido, ¿no? En informar desde otro lugar, no desde lo que te muestra la tele, sino de lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, en realidad, Martín, por lo que veo, si bien muy poca información como que nos ha llegado, ¿no? Porque también yo me detengo en lo que dijiste hace ni un minuto atrás, que nosotros las personas que tuvimos privada de libertad, como que ahora que estén afuera y que tengan experiencia y hablen, y los que estamos acá, ¿qué onda con los que estamos acá? ¿Cuándo nosotros, no, se van a dar esas, no? Porque en realidad los que estamos haciendo cosas y los que estamos acá, si bien vos estás haciendo un montón de cosas, pero yo cuestiono a algunas personas que hablan, ¿qué hacen? ¿No? Vos estás haciendo un montón de cosas, pero hay personas que hablan, pero ¿qué hacen? Claro. La práctica, ¿qué hacen? ¿Han hecho algo? ¿Hicieron algo? Habría que verlo. A lo que voy, que está bueno esto, que se den estas charlas para el tema de generar insumos, para ir contra... En realidad lo que logró la Rañada es un plebiscito con la juntada de firma, sí. De cual en este plebiscito el planteamiento central es sacar los militares a la calle, con todo lo que está pasando, ¿no? Con la institución militar, con todo lo que está pasando entre ayer y hoy, con todo lo que viene pasando desde el mes pasado y desde años, desde hace 40, 50 años. Y bueno, en realidad lo que veo que el gremio de personas estudiantes de magisterio quieren generar insumo para ir en una contrapropuesta a esta campaña que generó la Rañada, ¿no? Que la campaña central de la Rañada va basada en esto, ¿no? En el vivir sin miedo. Después no se le cae una idea más. No, o sea, tiene un par de, o sea, el tema de los allanamientos nocturnos, el tema también se pide prácticamente, o sea, prisión perpetua, o sea, una prisión revisada, o sea, una encarcelación revisada, o sea, que luego para los delitos graves, después de los 30 años, que se le haga una evaluación y bueno, si la persona mostró síntomas de rehabilitación, bueno, se lo suelta y si no, puede seguir adentro hasta que, bueno, se considere que está como para vivir en sociedad. Con respecto un poco a esto, a lo que vos me nombrás, ¿no? Del hacer, ¿no? Digo, el tema, hay un vacío gigante, en el tema del adentro y el afuera. Yo creo que es importantísimo el todo lo que se genera adentro, porque es a donde vos tenés la posibilidad de utilizar ese tiempo no solamente en cosas productivas, o sea, no es el hacer por hacer, sino el hacer con un sentido. Y después el llevarlo a la práctica en el afuera es donde está complicado, porque más allá que sí yo trato de hacer, hay una cantidad de dificultades y a medida que cada uno de los que están ahí, como me pasó a mí, van a notar la diferencia de lo que es, o sea, una cosa y la otra, y la dificultad de la afuera también, más allá de que sí todos queremos estar acá, hay una cantidad de dificultades más allá del trabajo, los tiempos, o sea, la familia. Y lo que se hace es un tema de militancia, o sea, que es no, o sea, es un tema que vos lo hacés por convicción. Y ahí es a donde vos te cuesta el hacer. O sea, no que te cueste porque no lo quieras hacer, sino porque también los tiempos de movilidad, los tiempos de uno mismo y también el tema de la cabeza de cada uno en qué anda, ¿no? Digo, ahí hay una diferencia. Yo, sinceramente, o sea, estoy de acuerdo contigo en el hacer, sí, y se tiene que hacer adentro y tiene que haber una como un movimiento de la afuera hacia la adentro también para acompañar eso que se hace adentro, que fue un poco lo que trato yo también de, en estas charlas de mencionar, ¿no? O sea, si hay organizaciones de derechos humanos que están trabajando, o sea, y hay asociaciones o cooperativas que interesan lo mismo dentro de una cárcel, y bueno, capaz que está bueno que se haya una, que haya un acompañamiento, que haya un trabajo en colectivo de las organizaciones, o sea, que potencie lo que se está haciendo ahí adentro, porque es una realidad. O sea, sí, vos podés hacer adentro, pero si también no tenés un disparador hacia afuera o una articulación del trabajo adentro hacia afuera, después queda la nada, porque, o sea, vos te vas de ahí y si no generás el vínculo, o sea, por ejemplo, yo el vínculo lo voy a tener siempre hasta que haya un compañero ahí o quede otra cooperativa ahí, porque la cooperativa se forma ahí. O sea, y para hablar claro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la otra organización que era Asocide y Acepril, o sea, el contacto con el adentro tampoco capaz que es tanto, más allá de que es una asociación de privada libertad, bueno, tiene que preocuparse por todos los privados de libertad, no específicamente por el que esté asociado. En el caso de la cooperativa es distinto, porque, o sea, nosotros... Y hay asociados, hay asociados. Y hoy en día no sabría. Esa es la interrogante que el equipo producción nos dice. ¿Hay asociados en Asocide? ¿Hay asociados en Acepril? Exactamente, bueno, ahí está el tema. Y es la gran discusión también, ¿no? Es la gran discusión, el a quién me representamos, y lo he discutido varias veces con Eduardo. O sea, si vos sos una asociación más allá de que la otra, o sea, una cosa es una cooperativa de vivienda, que nosotros tenemos nuestros socios, y tenemos nuestro, o sea, nosotros miramos hacia nuestra casa, nuestro colectivo, y bueno, el que se queda arrimar, se arrima, se integra y forma parte del colectivo. Sí. O sea, una asociación, o sea, de la persona privada de libertad no necesita específicamente pelear por el asociado. O sea, es una asociación de privada de libertad, o sea, que tiene que pelear por todos los privados de libertad, estén o no estén asociados. Entonces, ahí vos ya tenés una diferencia entre las dos organizaciones. Y después, o sea, va, lo que te digo, en el hacer afuera, y vos vas a hacer hasta lo que... creo que ahí es como decir, es muy discutible y se puede cuestionar, y creo que hay que cuestionarlo. Sí, está bien, Martín. Bien, después, así que... No, te escucho. Bueno, así que, ¿qué te pareció entonces esta experiencia? ¿Te pareció positiva? No, estuvo muy buena por esto mismo. Creo que se puede generar también la apertura de enfocarlo también hasta esto que decía Adrián, ¿no? Generar también este tipo de instancias en otros lugares, este tipo de charlas de debate, o sea, de que los mismos estudios, o sea, quedaron muchos estudiantes interesados, por ejemplo, en ir a, no, o sea, no a trabajar, bueno, pero poder colaborar o ir a dar una mano, como en el caso de Claudia, que el año pasado, o sea, cuando yo estaba todavía ahí, se habían ofrecido un par de estudiantes de magisterio a ir a dar clases de alfabetización allá, que al final nunca se logró concretar, pero bueno, lo que genera también estos espacios es eso, ¿no? O sea, él también en el otro, cuando vos le contás la realidad o contás lo que se está haciendo, le generás al otro que le den ganas también de hacer. Después vos ahí, eso también tiene una doble responsabilidad también para uno mismo y para nosotros, después también de organizarte y de ver si lo podés enfocar, porque eso no es solamente conseguimos gente interesada en ir a dar una mano a las cárceles, pero después tenés también que organizar el tema de los compañeros allá, de ver cómo lo podés hacer, si se puede hacer. Y creo que eso fue lo que se generó. O sea, muchos quedaron preguntando cómo se podía hacer para entrar, para poder ir a... Bueno, ahí habría que revisar, Martín, ahí habría que revisar estatutos, ¿no? Y cosas, cuestiones así, ¿no? Cuando una asociación se empieza a formar y genera su estatuto, ¿no? Y genera su cómo va a trabajar, su fundación y cómo va a funcionar. Bueno, ahí después todo eso que se generó, todo eso escrito, hay que bajarlo a tierra y hay que llevarlo a la práctica, Martín. Sí, obviamente, pero por eso, o sea, eso te genera una organización y te genera un trabajo, y ahí es a donde voy, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en qué hacemos, ¿entendés? Porque, o sea, hablamos todo y podemos contar la realidad, después tenemos que hablar y tenemos que hacer también. Porque yo puedo contar una cantidad de cosas acerca de lo que yo fui haciendo en mi proceso, lo que estamos haciendo nosotros en la cooperativa, y vos al otro le generás una expectativa de también del hacer. Pero si vos quedás nomás en el que te cuento que hacemos esto y después quedamos en eso, ahí generás totalmente lo contrario que si no se hiciera nada, digo. Sí. Creo que está para pasar el medio de la obra de teatro también. Ojo, que capaz que se quedaron con ganas de verla de nuevo. No, y ahí las puertas están totalmente abiertas para que se pueda generar eso. Ajá. O sea, creo que no habría ningún tipo de problema. Sí, estuvimos viendo que esta semana van a haber otros talleres en los cuales los talleristas van a ser otras personas, ¿no? Sí. Otras voces, sí, otras experiencias, y otros temas, Martín. El compañero que habla sobre lo de adicción es trabaja él directamente ahí. Estuvo ayer la compañera. Y como dato, ¿no? Para tirar un poco de cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, la compañera contaba que bueno, al otro día, o sea, más allá de que se dio una cierta difusión de este tipo de charlas, al otro día que se empezó a difundir en la dirección allá de Fulco, creo que es que la nombraron, ya estaban todos sabiendo, inclusive se le dijeron que presentara todos los materiales y las gráficas e información que iba a exponer, y algunas cosas, o sea, se las prohibieron, o sea, no se las censuraron. No dejaron que se las censuraron para la charla. Y bueno, esto habla del porqué también, ¿no? De cómo está funcionando el sistema y de qué es lo que se quiere mostrar. Sí. Fíjate que él es un, o sea, es una persona que trabaja ahí, o sea, no tiene cargo, o sea, es un funcionario más, que tiene un rol importante, pero no deja de ser uno de los más trabajadores que está ahí. Uh-huh. Y el hecho de generar una instancia de información en un ámbito no gremial, ya le generó cierto conflicto, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es lo que vas a contar? No, y más en una problemática, o sea, contando realidades que, por ejemplo, nosotros ya las conocimos cuando fuimos a la colonia Berro, acerca de lo que es el tratamiento de adicciones, ¿no? De cómo en algunos módulos los gurises parecía que, o sea, los veían y estaban con la vista totalmente perdida, o sea, que no totalmente... Sí, medicados, altamente medicados. Y bueno, eso es una realidad que tampoco se sabe, ¿no? O sea, que un menor vos lo tengas en ese estado encerrado y medicado en las condiciones que se tiene, bueno, no creo que el estado crea que esa información salga a la luz, ¿no? Y que sea una solución, mucho menos. Martín. No, eso. Una pregunta. Aparte de estudiantes, ¿no? ¿Que había alguien en representación de alguna organización de derechos humanos, ERPAM, no sé, alguien así, había? Había unos compañeros de ciencias sociales, o sea, de organizaciones sociales, no. Habían estudiantes de sociales, de economía. Bueno, estuvo... Gremio de estudiantes. Creo que sí. Sí, creo que estuvo, no sé si sigue estando, ¿no?, en Serpag, Mauro. Ajá. Tomasini. Ajá. Y después estuvo la plana de Asocie, de Carlitos Grassi, Claudia. Y por ahí me quedo. Muchos estudiantes del ministerio. Pero son ellos nomás, creo, ¿no? Sí, sí, toda la plana de Asocie. ¿Eh? Leonardo Flamia estuvo también. Ah, mirá. Sí, saludos gigantes, Leonardo. Es un gran colaborador de personas privadas de libertad, Leonardo. Vos, pero está. Sí. Bueno, está. Tampoco es agarrarte a vos para generar una discusión que se tiene que dar en otro contexto y con otras personas y en otro momento, ¿no? Sí, no, totalmente. Seguro. No, pero creo que que igual, o sea, son temas que se tienen que discutir mismo en la interna, porque, o sea, creo que es algo que hemos aprendido nosotros mismos con la experiencia, ¿no? En esto del hacer y qué es lo que le generamos al otro, y como decía, vos generás algo y después tenés que verte si también tu mismo compañero quiere eso. Claro. O sea, que era lo que siempre discutíamos esto. Bueno, nosotros hablamos, yo hablo como Martín, ¿no? Claro. Yo genero algo, fui un ex privado de libertad. Claro. Y también genero en el otro, bueno, todos los privados de libertad son así. O sea, todos los privados de libertad piensan como pensás vos. Claro, no, si estás mintiendo. Y claro, y eso no es menor. Claro. Eso no es menor porque, o sea, vos para llegar al proceso que llegamos nosotros tienen que haber una cantidad de factores. Sin duda. Cada uno en su proceso o no. Llegó ahí. O no. O no, claro. Pero vos le tenés que brindar también capaz que otras herramientas a compañeros que están en otro lugar, en otro proceso. Sí. Para que capaz que si quieren lleguen a ver eso que vos estás peleando también. Pero Martín, cuando no soy yo el único, somos miles los que no te conocemos, no sabemos quién sos, sí, no sabemos ni lo que decís, que existís, no sabemos qué es tu existencia. ¿Cómo nos vas a representar? ¿Cuál es tu representación? No puedo. Tu representación hacia nosotros que somos miles. No puedo. Si primero no creo que habría que hacer visible la herramienta, ¿no? Como herramienta, sí, es una gran herramienta. Primero hay que darle visibilidad a la herramienta, darle difusión, embarrarse las patas, como siempre practican el campo, como siempre hablamos en este contexto, Martín, embarrarse las patas. Sí, totalmente. Pero está. Bueno, eso creo que son discusiones que hay que darlas. Sí. Hay que darlas y cuestionar eso mismo, ¿no? La propia existencia de ya el equipo de producción va tomando nota y también va sacando insumos de este programa para otros programas. Que estaría bueno. Hoy estuve a punto casi de encontrarme con el compañero Eduardo, a ver si podíamos estar los dos cuando saliera, y capaz estaría bueno, capaz que se pudiera conversar. Ya el equipo con de producción se va a encargar de organizar un programita ahí. Podamos debatir un poquito. Habría que medicarlo. Sí. Bueno, Martín, la verdad que no sé, caro, la gente de producción, entiendo por qué. Sí, la verdad que el equipo de producción te invita y después como que se lava las manos, ¿viste? Como que nos dice, nos hace cargo a nosotros de las cosas que decís vos. No, yo me hago cargo totalmente de mi palabra. Martín, la verdad que un placer haber compartido esta llamada contigo. Y bueno, también la verdad que es gratificante ver que seguís militando, trabajando en distintos espacios. Y bueno, la verdad que te felicito, Martín. Hacemos lo que podemos y bueno, creo que está. Esto, lo bueno que tiene esto es que hay lugar para que siga sumándose gente. Eso es lo lindo. Y bueno, estamos acá esperando poder hacer más cosas, ¿no? Creo que esto lo hacemos porque queremos y creo que a su futuro va a tener sus frutos. Pero bueno, está. Como toda militancia, tiene su sacrificio. Martín, tengo algo que contarte que te vas a emocionar. Decime. En breve seremos futuros colegas. Sí. Está. Confirmado. ¿Pudiste arreglar? Porque yo hablé con Cecilia Baroni. Pude arreglar con Cecilia Baroni. Ah, bien, porque yo hablé con ella y me dijo que no, que tenía que esperar hasta el semestre que viene, sí, bien. Pero además me alegro mucho que bueno, que hayas podido arreglar eso. Creo que está bueno que te puedas seguir formando. La gente de producción sorprendida. Sí. Bueno, me están haciendo señas acá que tenemos que ir a un corte. No sé si querés quedarte en línea, seguir en la llamada. Tenemos que ir a un corte porque tenemos que ir al espacio de filosofía de género. Así que bueno, yo ando con poca batería, así que no creo que me pueda quedar mucho en línea. Bueno, muy bien. Algo habitual en mí, ¿no? El tema de... Bueno, te mandamos abrazos entonces. Abrazos de lucha, arriba, Martín. Tené cuidado con el tránsito. Tené cuidado con el tránsito. Sí. Creemos en tus palabras. Y mucha fuerza. Bien. Creemos en tu militancia. Arriba, Martín. Gracias. Un abrazo grande. Estamos viendo. Bueno, y bueno, el equipo de producción nos viene haciendo seña acá, después de toda esta charlita acá que tuvimos, nos viene haciendo seña de que nos vamos a un corte escuchando un tema. Pone Martín, Rodolfo, ¿liste palo? No, yo tranquilo. Fede, ¿con qué tema nos vamos a ir? Se me evaporó el agua. Ah, bueno. No sé por qué. Nos vamos a ir con un tema de Miss Bolivia. Es una rapera, supongamos que de Bolivia, con el tema Loca, del 2011, del álbum Alhaja. ¿Nos vamos con ella? No disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas

equipo es un escenario de nosotros mismos y también del grupo, comunidad o sociedad en la que estamos inmersos. A partir de cómo lo entendemos, llevamos a cabo toda una serie de representaciones y prácticas coherente con un universo de creencias. Esto genera distintos órdenes sociosexuales y sistemas sexo-género particulares. La diversidad de expresiones a través del cuerpo y a lo largo del tiempo puede agruparse en dos modelos, rígido y flexible. En los modelos rígidos, como el occidental, las identidades, las opciones sexuales y los géneros se ajustan a un sistema binario de categorías opuestas, excluyentes, duales y genéricas. Por otro lado, en los modelos flexibles se reconocen estados múltiples, tanto con relación a identidades genéricas como a la pluralidad de opciones sexuales. No excluyen, eliminan o discriminan ninguna información de las que ofrece la realidad. Antes y durante la conquista en América coexistían ambos modelos. Mientras tanto, en Europa predominaba el modelo rígido judeo-cristiano que empezó a gestarse en el siglo VI a.C. Dentro de este sistema, del cual somos herederos, las prácticas sexuales fuera de la norma fueron prohibidas, censuradas y castigadas. A través de los relatos producidos por los primeros conquistadores, queda reflejado su propio universo de creencias y costumbres, distante de las nuevas realidades americanas, con relación, por ejemplo, a la concepción del cuerpo y a las prácticas asociadas al mismo en los diversos grupos indígenas. Como andaban todos desnudos, como sus madres los habían parido, parecía no haberse perdido o haberse restituido el estado de inocencia en el que vivió nuestro padre Adán. Son más felices porque viven desnudos, sin pesas, sin medidas y sobre todo sin el mortífero dinero en una verdadera edad de oro, sin jueces calumniosos y sin libros. Pero durante el proceso de conquista y colonización de América, la imagen de buen salvaje, impulsada por algunos religiosos y humanistas, fue dejándose de lado, imponiéndose otra muy distinta, la del salvaje violento. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición tenía como cometido salvaguardar la ortodoxia de la fe cristiana en América. Las prácticas que estaban fuera de la norma eran consideradas sodomíticas. La vestimenta y desnudez, la poligamia, el adulterio, las relaciones heterosexuales no reproductivas, la zoofilia, la homosexualidad. La casa de este encontró Vasco de Balboa llena de nefanda voluptuosidad. Halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos acicalados, y según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos licenciosos. Entonces mandó echarle los perros, que destrozaron a unos 40. La desnudez del indio americano sirvió de base referencial para la producción de la diferencia entre conquistador y conquistado asociada a prácticas culturales consideradas aborrecibles. Constituía una razón suficiente para hacer una justa guerra a los indígenas siguiendo el ejemplo de la Inquisición en Europa. La represión de los otros termina por justificar la represión de los propios y viceversa, produciéndose y legitimándose el control de las conciencias y de los cuerpos. Verdaches fue el término utilizado por antropólogos a partir del siglo XIX para definir a hombres o mujeres indígenas que no seguían los roles asignados según el sexo. Este fenómeno cultural se reconoció en más de 150 grupos de América del Norte. Para los nativos, la existencia de los verdaches era parte integral de su cultura. Cumplían roles específicos tanto económicos como religiosos. Gozaban de gran estatus e incluso se creía que tenían determinados poderes y fuerzas sobrenaturales. Un caso actual es el de los muyes en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México, un espacio de confluencia interétnica con predominio zapoteca. Se trata de una cultura que tiene una fuerte reafirmación de sus valores tradicionales y características identitarias, y en la cual un muye, un varón que asume el rol femenino, es reconocido y aceptado por la comunidad. La modernización que se implementó en el istmo durante los últimos años generó cambios socioculturales que han ido modificando la relación de los muyes con la sociedad. Esto, por ejemplo, ha producido la adopción de la palabra gay para autodenominarse y una nueva posición con conciencia política y defensa de las tradiciones. Bien, cortito es, 5 minutos, sí. Pero qué contenido que tiene, ¿no? Sí, la verdad. Yo como que estaba pensando y como que quedándome en por ejemplo, ¿no? Lo rígido, ¿no? Como que hay dos polos, ¿no? Sí, dos modelos. Sí. El rígido y el otro es el flexible. Claro. El rígido se construyó, viene desde el siglo VI antes de Cristo. Sí, desde Europa. Desde Europa, ¿no? Eurocentrista, ¿no? Claro, una subjetividad judío-cristiana, ¿no? Claro. Es decir, la moral de la iglesia atravesada, sí. ¿No? Atravesada en eso, ¿no? Toda una subjetividad, todo lo que ha hecho que lo del pecado y no sé, y todo lo que tiene que ver con cómo se construye, por ejemplo, la masculinidad, ¿no? Uh-huh. Y el hombre tiene que ser el trabajador, el proveedor, y bueno, todo lo binario, ¿no? El hombre, la mujer, también todo aquello que por ejemplo todo heteronormativo, todo, uh-huh. Cómo nos va marcando, cómo si vos tenés que ser de determinada forma, claro. Tenés que tener determinado tipo de comportamientos, claro. Tenés que aceptar, si sos varón tenés que aceptar esto según tu sexo o las normas, mujer, que tenés que cumplir, sí. ¿No? Las normas y los seguimientos, claro. Esos contratos sociales, uh-huh. Para poder ser parte, sentirte parte de esa sociedad. Sí. Porque si no, sos excluido. Para no ser excluido, claro. Para no ser excluido. Si no sos excluido, sos, ¿no? Sí. Y bueno, como también esto, la colonización. Claro, ¿cómo llega acá todo eso, ¿no? Mediante la colonización. En los barcos. Claro. Todo eso lleva. Sí. Toda esa cultura viene traída arriba de los barcos, ¿no? Sí. Con la colonización. Lo incluía con el racismo, ¿no? Claro. Todo fue en realidad, sí, porque es como una en realidad esa construcción del sujeto, del hombre, del varón heterosexual, ¿no? De clase media, blanco, claro. ¿No? Rubio, blanco, el europeo, rubio, bien vestido, clase media, sí, pudiente, sí, sí, porque sí. También quién tenía lugares políticos, quién llegaba a esos lugares a decir, a tomar decisiones, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Eran los campesinos? Claro. No eran los campesinos, era la gente que menos pudiente, no era, uh-huh. Era lo de clase media para arriba, los burgueses. ¿No? Y bueno, claro, esto desde antes, esto viene de la cuna del siglo antes, siglo VI antes de Cristo, claro. Estamos hablando, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me llama la atención, en una parte, que dan como que fuesen opiniones de conquistadores, ¿no? Sí. Que dicen que cuando llegaron acá se encontraron, bueno, con indígenas, que andaban desnudos. Salvajes. Salvajes, que no andaban con ropa, uh-huh. que estaban como Adán. Sí, como, parte, ¿no? Como papá Adán. Claro, cómo se notaban. La iglesia, también trajeron la iglesia. ¿Cómo se notaban la felicidad que tenían de vivir de otra manera, diferente a la de ellos, ¿no? De esa forma, claro, vivir sin plata, sin dinero, ¿no? Inclusive con sus mitos, sus creencias, sus religiones, sí, sí, sí. ¿No? Yo qué sé, la Pachamama, yo qué sé, el Dios Sol, claro. ¿No? Distintas religiones, distintas creencias que desde otro lugar. Claro. No, y no esto de la moralidad, que el Dios no sé qué, ¿no? Y cómo, bueno, se utiliza todo esto, ¿no? Todo lo que se encuentra en ellos para utilizarlo como una causa, ¿no? Para una supuesta guerra, ¿no? Que viene entre eso, ¿no? Entre toda la moralidad que traen ellos y se encuentran con lo salvaje acá, supuesto, ¿no? Es interesante en un momento que dice, ¿no? ¿Cómo reprimir a ese otro? Para sostener mi autorrepresión. También. ¿No? Porque yo te reprimo a vos, porque vos andás desnudo, sí. Y te reprimo que no tenés que andar así, claro. Pero a la vez sostengo mi represión. Claro, ¿cómo claro, yo estoy? Claro, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo claro. yo sostengo mi represión? Reprimiéndote a vos. Claro. Es interesante eso, ¿no? ¿Cómo ahí, cómo se va eso, un día y vuelta de la represión, ¿no? Sí. Y todo traído a los barcos, todo traído a los barcos. Y con la colonización, el lenguaje, la cultura, un montón de factores que nos atraviesan, hasta el día de hoy nos atraviesan, ¿no? Y que imagínate desde cuándo nacen, ¿no? Desde cuándo parten, ¿no? Sí. Desde cuándo parten. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante. Otra cosa que a mí me daría bueno detenerse en esto de las redes, ¿no? Como por ejemplo YouTube. Qué interesante es ver que hay materiales informativos como este, ¿no? Y, sí. Yo miro mucha filosofía en sí. YouTube, filosofía de géneros también, sobre todo, ¿no? Cuando tengo que puedo, tengo posibilidad de tiempo, de disponer de tiempo y disponer de datos también, de datos móviles, sí. Porque tampoco no miro mucho. Estoy permanente. El buscador mío de YouTube es mucha filosofía. Y qué interesante, ¿no? Cosas importantes. Y cómo se puede utilizar como una herramienta, ¿no? No, una herramienta. Es una de la famosa globalización de los conocimientos, ¿no? Sí, también. ¿No? Sí. Porque ahí en las redes, en Google, YouTube, lo que sea, encontrás lo que quieras. Puede ser bueno, puede ser mal. Una gran biblioteca virtual, interactiva. Sí, pero donde vos podés acceder a lo que quieras, como decís vos, sí, ¿no, Rodolfo? Sí. Pero también lo podés tomar como herramienta para adquirir conocimiento, ¿no? Sí, sí, para empezar a desconstruir cosas. Sí, sí. Para empezar a mirar, analizar desde otro lugar. Claro. ¿No? Analizar de otro lugar, informarte de otro lugar, ¿no? Sí. Y informarte, si lo tomes como autorreflexión o autoformación o como sea, el tema que tengas una información, y eso creo que es lo importante, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, nos quedamos con esa reflexiones y con el aporte que nos dio Rubén Campero, sugiriéndonos este video y hablando un poco más de esto, ¿no? De lo que es la filosofía de género, ¿no? De cómo se construyen las personas, ¿no? Cómo la subjetividad esta judío-cristiana atraviesa a la sociedad, ¿no? Nos atraviesa a todas las personas y nos hace pararnos de una perspectiva, ¿no? Sin ver como por ejemplo esos dos polos, ¿no? Un polo rígido y un polo flexible, sin ver las flexibilidades, sin ver las diversidades, ¿no? De formas de estar y de ser, sí, ¿no? Sí. De las personas, que tienen las personas, porque es eso, ¿no? Uh-huh. Es ni aceptar ni respetar, es que vos seas como vos quieras. Y está, y a mí no me tiene que incumplir, no me importa. Sí. O sí, yo, claro. O el otro, o la otra, o quien quiera, ¿no? Y creo que es eso, pasa por ahí un poco, ¿no? Así que, sí. La verdad que muy interesante el video este que compartimos. Uh-huh. El tema, la verdad que es un tema muy importante que habría que tratarlo mucho más seguido de repente, ¿no? Y uno hacer el ejercicio, ¿no? Y de reflexión y de interesarse en el tema, ¿no? Y informarse más y trabajarlo un poquito más a fondo, ¿no? Sí, inclusive claro. hasta hacer talleres, creo. Claro, sí. Es importante el que fluya el tema, ¿no? Y que se hable, que se replique, ¿no? El que no todos lo sabemos, ¿no? Claro. Yo sé todo. No. No todos lo sabemos. Ay, no sabemos nada. Claro, sin duda. Se habrá cosas para aprender. Sabemos lo que quieren ser, que sepamos. Sí, eso, sí, sin duda. Sabemos lo que quieren que sepamos. Bien, así que compañeros, por acá vamos a ir redondeando el espacio de filosofía género. Sí. Para ir pasando al rincón cooperativo. ¿Hay rincón cooperativo? Hay rincón cooperativo. Tenemos un rinconcito cooperativo, ¿sí? Donde, bueno, vamos a compartirle la información, última información que tenemos de COVID Resiliencia. Este domingo pasado teníamos un taller de las bases del modelo cooperativo que venían a dar los compañeros de FUCBAN. Que bueno, por unas dificultades que se tuvieron acá en el establecimiento no lo pudimos hacer. Problemas de fuerza mayor. Sí, hubieron un par de problemitas ahí que bueno, se tuvo que suspender. Así que los talleres se corren para el día 14 de abril. Ajá. Domingo 14, domingo 21 y domingo 28. O sea, que justamente el domingo 28 va a ser un taller sobre género. Un taller de género, viene la comisión de género de la comisión de género de fútbol, ¿no? Sí, exacto. Bien. Exacto. Bueno, después por otro lado, ya que estuvimos hablando con el compañero Martín Amande anduvo por la intendencia también hoy con la compañera Verónica. Opi, mirá que bien. Anduvieron por allá por la intendencia haciendo un trámite por el otorgamiento del terreno. ¿Sí? Sí. Porque, a ver, aclarame una cosa, que yo estoy medio ahí. Sí, dime. ¿Cómo es residencia? ¿Tiene terreno ya? Pero ya tenemos terreno, hace rato que lo tenemos. Opi. Lo estamos regularizando, ¿no? Estamos haciendo el papeleo. Papeleo, allí, claro, sí. Trámite burocrático. Justamente, sí, justamente teníamos que ir a la intendencia con una carta de FUCBAN, ¿no? Que en la cual, bueno, corroboraba que no, nos otorgaba FUCBAN el derecho a ocuparlo, ¿no? El terreno. Pero como es un terreno de la intendencia, había que hacer todo un trámite por la intendencia. Que justamente en eso fue lo que andaban los compañeros, allá, en esta tarde. Uh-huh. Después, por otro lado, bueno, anduvimos en contacto también con el Instituto Itacobi hoy, hablando con la asistente social, que justamente están interesados en este tema, de cómo andamos, en qué andamos haciendo, en los pasos que andamos, ¿no? Y bueno, viene todo bien. Viene todo bien, compañeros. Viene todo de viento, sí. De viento en popa ahí. Sí, sí, sí, viene todo bien. Por suerte viene todo bien. Así que bueno, les volvemos a repetir que los talleres quedaron para el domingo 14, para el domingo 21 y el domingo 28. Bueno, los talleres, ¿cómo los primeros talleres? El domingo 14, por ejemplo, uh-huh. El domingo siguiente. Sí. No. El domingo 14, ese primero. ¿Y este domingo que viene? ¿No hay taller entonces? ¿Este domingo que viene? Sí, hay taller. ¿Y que y 14, 21 y 28? Sí. No, claro, es antes, claro. ¡Ah! Es antes. Así que sería, ¿este domingo qué es? Domingo 8. ¿Este domingo es 8? No. ¿Tampoco? 7. Estamos mal. A ver, vamos a ver. ¿Si hoy es 2, el domingo 7? Claro, el domingo 7. Claro. ¡Ah! Domingo 7... Domingo 14 y domingo 21. O sea que el domingo 21 tenemos el taller de género. Domingo 7, domingo 14 y domingo 21. Ando para atrás con el calendario. Acá el equipo de producción, la un verdad. Desastre lo que sí, digo. Un desastre. ¿Vos no, también? No me puedo confiar en los datos que me da el equipo de producción. Acá, pero un hilito le di y ya me dejo pegado. Vos estás como el presidente. Tengo que chequear todo lo que traigan, hay que chequearlo. Vos estás como el presidente, sí, más sí. Sin mirar, sin leer. ¿No viste la que se mandó? Firmó y no leyó nada. Firmó una bueno, carta y no leyó nada. Así que ratificamos entonces. Así que ratificamos entonces. Domingo 7, domingo 14 y domingo 21. ¿Está? Empezamos con la base del modelo cooperativo. Así que bueno, compañeros. Bueno, el primer taller sería base del modelo cooperativo. Sí, base del modelo cooperativo. ¿El segundo? Va a estar en la misma línea, ¿no? Vamos a ver de capaz que un poco de historia de FUCBAN. Claro, no, vamos a ver que cómo se desarrolla primero y después bueno, ahí veremos. Ahí te digo. Veremos el tema que sigue, ¿no? Puede ser la historia de FUCBAN, puede ser trabajar un poquito lo que es el colectivo. Vamos a ver cómo se desarrolla primero, ¿no? Buenísimo. Y bueno, así que los esperamos a todos los compañeros y a todas las compañeras este domingo próximo, domingo 7, reiteramos, para comenzar con esta estos talleres que vamos a desarrollar. Bien. Ya como el 20 taller más o menos, ¿no? Sí. Son buenos igual. Algunos sí, pero hay otros compañeros que no han tenido talleres todavía. Yo te quiero decir algo antes que termine el programa, sí. Que tenemos tiempo. Nunca llevo el mate a la asamblea de la cooperativa. ¿Por qué? Porque no soy de llevar el mate. El domingo apreté el mate y pasó eso. Te quedaste con el mate pronto. Sí, apreté el mate y me puse a tomar unos mates. Tranquilo. Tranquilo. Bueno. Bien, bueno, ¿qué pasa? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos? Estoy escuchando 4 pesos propina de fondo. Sí. Bueno, cortina. La verdad que se ha ido un nuevo programa. Sí. Nos está corriendo la gente de hip hop. Vamos llegando al final del programa. Sí, sí, la gente de hip hop ya está. La gente de hip hop ya está, nos está mirando con cara extraña porque estamos en el horario. Sí, sí, sí. Queremos mandarle a la gente, saludos a la gente de Familia Rap. Sí, Familia Rap. Sí, en sí, Blasfemias y compañía. Sí, anda ahí también. Sí. Bien, y, bien. Bueno, que ya les dejamos el espacio. Tuvieron su salida, ¿no? Tuvieron su salida, no nos dieron una entrevista, ¿no? Ya vamos a... Lo que pasa es la gente vamos está a pedirle está, al equipo de producción también un está programa, subiendo ¿no? Nivel, con está subiendo el nivel, ya meditan y todo. Ah, sí. Sube el nivel, sí. Es por nivel. Está como Andrés. Está su nivel. Está como Andrés Silva, vos estás un nivel más arriba, le dijeron. Se había fumado tremendo pollo. Bien. Buenísimo. Bueno, Fede, ¿por dónde nos pueden escuchar entonces? Nos puedes escuchar por www.radiopedal.uy y también por www.lacotorrefm.com. que es la 94.3, también por Speaker FM, la 90.7 FM, que le mandamos un saludo a Carlos, que deben seguir con el tema del transmisor. Nos mandan saludos y le mandamos un saludo grandote. El cuarto Ombú, 88.7 FM, también por www.redutopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal desde allá de Argentina, también por la plataforma de Facebook Ciudad Intervenida, también por la plataforma de WhatsApp. Por cualquier contacto de nosotros te podés pedir el programa también, y si te quieres comunicar al programa, ¿por dónde? Puedes escribir un correo electrónico al equipo producción el día después, 44@gmail.com. Allí podés sugerir, podés pedir tema, podés. Y de esta forma extendida nos estamos despidiendo de este último programa, del primer programa del mes. Sí. Capaz que el último de, y lo dejamos puntito suspensivo. Sí, punto suspensivo. Bueno, hoy martes 2 de abril del 2019, en el programa número 38, desde la unidad número 6 en Punta de Rieles, en el programón Somos lo que somos, recargado. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.